Domingo 16 de julio. Salió el sembrador a sembrar. Del Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar. Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: A vosotros se os han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías: Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído. Han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra. Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30 por 1. Comentario al Evangelio por Fray José Ramón. La impresión que nos transmite el relato de este texto es la de un hombre que sale de su casa con la firme determinación de sembrar y hacer todo lo posible para que en su campo se haga realidad, transcurrido el tiempo, la expectativa que alienta su proyecto y su profunda confianza. Lleva consigo la semilla y su experiencia de vida campesina, que le ha dado alegrías algunas veces y sinsabores otras. No siempre se han materializado plenamente sus deseos. Pero en esos casos ha sabido, cuando ha podido, sobreponerse a esas contrariedades que le hacían pasar severas estrecheces los años en los que se frustraron sus deseos. Pero él nunca deja de sembrar y esperar su cosecha. El sembrador del texto es Jesús. Ha salido de su casa a sembrar y lleva consigo la semilla, la palabra, y su vida entregada a la realización del reino. Estos dos elementos son la simiente. Tiene clara su misión y llevará adelante el designio de su Padre hasta el final. La palabra es su fuerza y alimenta su vida. Y nosotros somos hoy los destinatarios de esa siembra y a quienes también, al término de la parábola, dirige ese aviso que suena en nuestros oídos y en nuestro corazón: El que tenga oídos, que oiga. Estamos ante uno de esos momentos de cambio que afectan a todos los órdenes de la vida: cultural, religioso, económico, político, social, ecológico. Por un lado, nuestro mundo es mucho más plural cultural y religiosamente. Por otra parte, nos enfrentamos a situaciones de profundo sufrimiento colectivo, marcadas por grandes desigualdades, pobreza, guerra y una violencia generalizada. La globalización del sufrimiento muestra también la incapacidad de los responsables de gestionar las causas de todo esto y sus consecuencias. Jesús presenció un mundo en pleno cambio también, con la globalización de un imperio que tuvo consecuencias muy importantes para aquel momento. Pero de ahí surgió una nueva manera de vivir a Dios. Los cristianos no vivimos de la seguridad y la certeza. Nos caracteriza la confianza en Dios. Esa misma que, como en el caso de Abraham y Job, alimenta nuestra convicción de que Dios nunca nos falla. En estos tiempos, marcados por la incertidumbre y la complejidad, la palabra hecha carne en Cristo sigue teniendo la fuerza de alimentar esa confianza para asumir el reto que para el cristiano es afrontar estos cambios y hacer de ellos una oportunidad para la creatividad, el asombro y la novedad del mensaje evangélico. La cuestión es cómo vivir el misterio y la gratuidad en medio de este mundo mayoritariamente funcional, y ver cómo la experiencia de Dios también puede ser contemporánea de esta realidad. A veces perdemos la confianza en que el reino sea posible. Pues bien, en la medida en que nuestra confianza en Dios nos lleve a nosotros a hacer en nuestro mundo lo que Jesús hizo en el suyo, iremos realizando la tarea del reino, aunque sea en cosas muy pequeñas. Pero es importante que no tengamos una actitud pasiva en la espera del reino y aprendamos a vernos como constructores activos del mismo. En cualquier caso, es importante que nunca seamos ni conformistas ni pasivos ante lo que ocurre. Especialmente, que nunca nos ataque el virus de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Si somos capaces de ir metiendo esto en nuestras vidas, experimentaremos que el reino se está realizando. El mundo es hoy una responsabilidad nuestra, cada uno en la medida de sus posibilidades y de su entorno. Pero Dios necesita que le echemos una mano, mejor que seamos sus manos, para corregir las desigualdades, las injusticias, las corrupciones y las muestras de desamor y abandono que nos encontramos tan frecuentemente. ¿Creemos en la fuerza renovadora del Evangelio en nuestra vida? ¿Sentimos lo nuevo de una fe vivida en estos tiempos inciertos y complejos? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.